Bueno, ahora les va a cantar el señor Luis Fernando Borjas. De Jorge Luis Chacín. ¿Cómo es tan bella? Voy a ver si al viento logro despojar, si le agarro una mentira y nada más. Voy a ver si existe alguien, alguien que cuando yo falle, pues te quiera cortejar. Y es que me quemo por dentro de pensar, no, no, no, que otro quiera tu sonrisa enamorar. Y es que hay lobos a la vista, que se la dan de bromistas, que me quieren desafiar. Amaneciendo, las serenatas para la Virgen son al amanecer y festejando el cumpleaños de Olmaris.